Leandro Aparicio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, acá en Radio Encuentro Viedma te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, acá, tratando de compartir con quienes escuchan la radio cómo se va dando el día a día, me imagino de momentos de cada vez que se traba alguna herramienta o algo, de miradas, de bronca, de impotencia, de rato otra vez que se activa todo, un poquito de esperanza. ¿Cómo lo va viviendo, Leandro? Bueno, son muchos sentimientos para describirlos ante una pregunta, pero primero somos personas determinadas, obstinadas, perseverantes, así que si hemos estado 6 años bancándonos todo lo que no hemos bancado, no nos va a desanimar alguna complicación que presente el Jawel. Así que lo último que te puedo decir es que estamos esperando una mecha especial que viene desde Neuquén, que se está haciendo, porque se han podido sacar todas las cosas que obstaculizaban la bajada de las máquinas. Primero, que eran caños retorcidos, que estaban obviamente distintos que las fotos que estaban en la primera inspección y, por supuesto, las fotos que estaban en la segunda inspección. Yo les recuerdo a ustedes, por si ustedes no lo saben, que el inquilino del campo manifestó él que él había tirado una heladera y la había prendido fuego. Él lo dijo. También que había tirado una yegua, que había tirado una vaca, que había tirado cadáveres de perro. De eso no hay nada. Primero estaba el fondo a los 50 metros, y lo que la empresa, diagnosticó, es que eso es lo que se denomina en la jerga petrolera un fondo postizo. ¿Qué significa eso? Que es un fondo que se ha hecho con concreto, con calcáreo, con algún material que nosotros eventualmente lo tendremos que peritar para saber, para que un geólogo nos diga qué material es y si es un material que se ha realizado, que lo han hecho, de cuándo es aproximadamente. Desde ese fondo que estaba en el metro 50, actualmente ahora están en el metro 63, pero no se puede extraer más que concreto. Entonces, por esa razón, el juez no autorizó el descenso de personal. Así que la otra alternativa es lo que te estoy manifestando, que se fue a pedir a Neuquén para romper todo eso. Y bueno, según los testimonios del mismo inquilino del campo, ese Jawel tiene una profundidad de 80 metros, o sea, quedan todavía 17 metros para sacar. Hasta ahora no se ha sacado prácticamente nada, salvo lo que estaba arriba, todos esos caños, algunos huesos de vaca, algunos huesos de pero bueno, no está todo lo que estaba realmente, o sea, o lo han sacado y han hecho ese doble o ese fondo postizo, o abajo o arriba, perdón, de todo eso, que según el dueño estaba, han hecho este fondo postizo y todo lo que estamos buscando se encuentra abajo. Quiero decir esto porque yo estoy terminando de hablar con vos, yo estoy en Bahía ahora, me traje ayer a las antropólogas que se fueron hasta Buenos Aires porque, bueno, estuvieron una semana sin resultados, así que va a reanudar la tarea de estar los antropólogos presentes cuando podamos ya finalmente empezar a extraer algo más que cemento. Uh-huh. Y yo quisiera hablar, ahora voy a llamar para hablar con el Consejo de la Magistratura, a ver quién es el presidente, quién es el encargado, cómo funciona ese organismo, porque nosotros hemos denunciado al juez Martínez Vivot y a la hora juez Bodrato, y ahora se manifiesta toda esta maniobra que han hecho estos señores. Específicamente, lo que yo le imputo, que sí puedo probarlo, es que ellos no hicieron, que sí puedo probarlo de una manera indubitable, que no realizaron ninguna medida correcta para sellar, como va a hacer cualquier funcionario que sabe un poco del tema, no sé si ellos saben o lo hicieron ex profeso, que no pueden taparlo con una chapa y cerrar con alambre un Jawel, 3 años. Tiene que estar sellado con un precinto. Bueno, obviamente que esto fue un plan armado, fue un plan urdido para que nosotros, para que Gualberto no pueda sacar el cuerpo de su hijo, para tener la impunidad de los policías, y esto, lo que ha hecho Bodrato y Martínez y Vidor, no puede haber sido realizado, porque son unos cobardes, aparte no lo van a hacer ellos motu propio, si no tenían, la mano de una política que los apoye. De hecho, Bodrato fue ascendido después de esto. Uh-huh. Entonces yo quiero saber, porque nosotros hicimos una denuncia, por lo menos para que nos mientan, no, mirá, nosotros parece que lo tuyo es una estupidez. O sea, de hecho voy a cortar con vos y voy a llamar al Consejo de la Magistratura para hablar con alguien y para interiorizarme de esto. Porque esto es vergonzoso. O sea, al fiscal Flores, denunciado por nosotros en el 2012, el 18 de enero, y después de varias denuncias en donde se estaba denunciado y tenía conexión con los narcos, porque acá también tiene que ver el narco en esto, en lo de Solano, A este señor le permitieron tomarse toda la vacación y después renunció. Entonces, ¿qué sabe Flores de mucha gente de ahí? Tengo que pensar que es eso, que este hombre debe saber mucho de algunos, por eso tiene esa protección, porque a mí el mismo fiscal Nelly me dijo que lo había imputado en una auditoría, no sé cómo se llaman los sumarios de ahí, que son larguísimos, secretos, y que bueno, que nunca son públicos, no se sabe cuáles son las causas, salvo cuando hay algún juez que molesta al establishment, ahí sí, ahí sale todo, ahí lo juzgan, pero cuando hay jueces narcos, cuando hay jueces como la Bosco, el otro día estaba buscando los pasajes para la antropóloga, y estaba la que vendió el pasaje, que dijo en un primer momento que se lo había vendido a Daniel Solano, cuando vos sabés que cuando vas a pedir un pasaje, te piden el documento siempre. Bueno, esta fue la señora que después, cuando testimonió nuevamente, dijo que la jueza Bosco la había apretado. Pero la jueza Bosco está acá en Bahía dando vueltas, nadie la juzgó, la denunciaron 8 intendentes en ese momento, después nunca pasó más nada. Entonces hay una impunidad de ciertos jueces, de ciertos fiscales, que está avalado por el Consejo de la Magistratura, que siempre tiene un componente político, me imagino, ¿no? Entonces yo quiero saber, aunque sea que me expliquen, porque quiero aportarle más pruebas, de la denuncia que le hicimos al doctor Bodrato y al doctor Martínez Vigor. Perdón que me fui en este tema, pero tiene relación. No, pero todo sí. Esto está pasando porque estos dos señores hicieron lo que hicieron, porque hicieron, ya después de haber elevado la causa a juicio, el doctor Bodrato, siguiendo la teoría de la fiscal de Cámara, oh casualidad, ascendida camarista, y él que era fiscal, oh casualidad, que ahora es juez, salió con esa cuestión de la competencia federal, de mandarla porque una desaparición forzada, que aquello, que toque el otro, y resulta que nos tuvo 2 años dando vueltas hasta que la Corte dijo eso. Pero en todo ese tiempo nosotros seguimos trabajando con el Jawel y siempre encontrándonos con la negativa cerrada del doctor Martínez Vigot, de que no se podía bajar, de que era peligroso bajar, de que no podía haber nadie. Fue todo mentira, se acreditó que se puede bajar, se acreditó, bueno, y se acreditaron varias cosas, se acreditó que los parantes que vimos en la primera inspección están quemados, están afuera ahora. Entonces, ¿quién los sacó? Esos están ahí en el mismo campo de la Manuela. Así que bueno, estamos indignados, pero bueno, vamos a seguir hasta que no quede nada en ese pozo, y obviamente que yo ya no puedo esperar más. Yo tengo realmente una sensación de desconfianza, creo que esto está armado como para que todos queden impunes. Por lo menos eso es lo que se ha orquestado en un primer momento. Obviamente que gracias a Dios no nos queda nada más la justicia de Río Negro, tenemos la justicia de la Nación, tenemos la justicia de la Corte Interamericana, pero bueno, no es solamente el caso de Daniel, tenemos el caso de Héctor Villagrán, de Andrés Cullevay, de Pedro Cabañas Cuba, todos impunes, tanto desapariciones forzadas como homicidios, todos de trabajadores y todos en los cuales está relacionada la policía. Que bueno. Leandro, la verdad que, como le decía Sergio y a Cristian, uno tiene que agradecer que esto que decías vos, ¿no?, la fortaleza también de ese grupo humano que con el cura y con otros vecinos de buena fe y buenos vecinos que los hay en Río Negro, esto continúa y van contándonos y siguen descubriendo el manto que acá en Viedma muchas veces, por ser capital de provincia, se tapa rápidamente. Y que si no fuera por esto, porque la familia de Lucas Muñoz sigue y va peleando con menos tiempo, usted ya mucho más tiempo todavía, de lo que es la impunidad y la propia policía asesinando a propia policía. Es una provincia, la verdad que gracias por mantenernos activos con respecto a no pensar lo que se quiere tapar todo el tiempo. Y es, no, es brava. Por supuesto, uno tal vez no lo he hecho en esta ocasión que estoy enojado, pero nada de esto se podría haber hecho sin ayuda del padre Cristian y sin los testimonios de mucha gente, de muchísima gente que han declarado, que se han jugado para declarar. Y bueno, vos me decís el caso de Lucas Muñoz, el fiscal que está ahora, se llama Zornita, que hace 3 años que se está rascando con la mano, que lo veo ahí con la pose de pistolero de Spaghetti Western mirando lo que pasa 7 días al pedo, cuando él tendría que haber imputado a Chazarreta, a Vega, a Aramendi, a Irusta, que eran los 3 que andaban buscando pruebas en el primer tiempo cuando estaba Solano desaparecido, que encontraron a otro que denunciamos que traía a Paulino Rivera. Paulino Rivera, después lo investigamos, resulta que traía paraguayas y las explotaba sexualmente en el Bar El Tano. Después se encuentra otra mujer, o sea, a los que detienen la investigación todavía están nada. Y uno de ellos, ¿quién es? Irusta, que estuvo imputado en la causa de Muñoz. Entonces acá lo que tenés que ver, que está la policía atrás y que la le ha apretado al gobernador en un momento. Y el gobernador se cagó todo y por esa razón nos tienen como nos tienen. Nos dieron 1 millón, así como tuvimos que ir a suplicárselo, cuando el fiscal Bodrato en su tiempo, ahora juez, más la fiscal de Cámara, más el superior tribunal, dijeron que era una desaparición forzada. Escuchame, vos, Estado de Río Negro, a través de tu poder legislativo, división de poder y la Chota Jara, estás diciendo de que una desaparición forzada, vos, Departamento Ejecutivo, tenés que poner los medios, porque aparte le viniste a prometer a Choleche con Pichetto, con Frenera, con todo, que vamos a apoyar a la familia, bueno, cuando tiene que apoyar a la familia, entregan esa plata, está bien, la agradecemos, pero bueno, esto no tenemos que andar moviéndonos nosotros, es el Estado el que es responsable de una desaparición forzada que tiene que poner, pero bueno, te repito, acá está la policía atrás, y es un poder que trasciende un poco los poderes políticos temporales, como dice Balzac, ¿no? Las sociedades cambian, los gobiernos caen, la policía es eterna.